mayo a julio, UTE te premia descontándote. Te recomendamos regular la calefacción en 21 grados y utilizar artefactos eficientes. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Mi nombre de Tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, y nadie me atropelló. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación, a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando fuese un coronel. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si nuestros bravos quedan sin abrazo. La patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos. Antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. ¿Quién era ese? Oscar. ¿Quién era? Bonaldi. Qué ignorancia la mía. Bueno. Buenas noches. Lunes 21 horas. 1330 del día al Radio Fénix X40. Y acá estamos con Resonando otra vez. Hoy es lunes 18 de junio. Mañana es 19 de junio. Nacimiento del prócer. Muy bien. Hay movida en Sauce. Vamos a hacer un anuncio. A las 9 horas sale ómnibus de Terminal Río Branco para la movida de Sauce. No para el acto oficial. Para la movida, que ahí los que vayan se van a enterar de en qué consiste. Va a haber actividades para todo el día y de tarde se va a proyectar una película de Alejandra Busso sobre la gente de Sauce, que no sé el título, pero seguramente va a estar bueno. Bueno, está avisado eso. Tenemos más avisos de inactividades. A ver, porque el que no va, para el que no va, es una inactividad, ¿no? Rocha, sala exposición del teatro 25 de mayo, en Rocha, 22 de junio, a las 19 horas, o sea, el viernes 22 de junio, a las 19 horas, se va a presentar un libro cuyo título es Repiteco de Salpicón y Cartas con Juan Julio. El autor es nada más ni nada menos que Jorge Rossi Rebufelo, conocido popularmente como el Mau Mau. Y atención a lo que sigue, ojo, lo que importante es lo que sigue. van a ir personalidades. Personalidades, así dice la invitación, ¿eh? De gran relieve. Gente que desconocida, como Jorge Zabalza, Verónica Engler, ¿cómo es que se llama la mujer del presidente? Bueno, esta es la hermana, me olvidé el nombre, qué horrible. Bueno, y por último un señor, dice ahí, no sé, William Joy, no sé quién es. Y el mismo libro se va a presentar en el local de Crisol, que la dirección la digo el programa que viene porque no la tengo, el otro viernes, el viernes 29 a las 19 horas. Bueno, como siempre vamos a decir la vía de comunicación, 099-600-289, eso no es vía de comunicación, es para escuchar la radio por internet, www.cx40radiofenix.com. Pueden llamar al 2-409-0837, y aquí lo tenemos a Oscar, y escribir al correo resonando2010@gmail.com. Bueno, con eso ya tienen para comunicarse de más. Entonces, vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos un par de mensajes que lo vamos a leer. Normalmente los leemos en la interrupción de la mitad, pero lo vamos a leer al principio. Uno es de Camilo. Dice: hola, hay una página web del coronel Gavazzo. En voz alta. Sí, sí, sí, señor, sí, Oscar. Página web del coronel Gavazzo en voz alta, José alias Nino Gavazzo, o Nino, no sé si se llama Nino. Bueno, publicó ahora unas grabaciones del 13 y el 14 de abril del 72 de dirigentes del MLN. Estaría bueno bajarlas, ¿no? Agradece a Balestrino que se las pasó. Esto me lo mandó Camilo y más temprano, y efectivamente se escucha. Es la casa de, si no estoy confundido, de Pérez Gomar, donde estaba fue asesinado el matrimonio Martirena, y le grababan las conversaciones telefónicas. Parece que cuando estaban coordinando el... Acá me contesta, me mandan, María Elia Topolansky, Camilo. Aunque le parezca mentira, se me había borrado, ¿eh? En serio. Es la que va a la... No tiene nada que ver con esta otra historia de las grabaciones. O sea, la que va al acto, a la presentación del libro en Rocha. Bueno, entonces, estábamos en las grabaciones. Al que le pueda interesar, Camilo pone: todo esto le viene bien a los jóvenes para acercarse a la verdad, mucho poder y traidores que no le dio la nafta. Abrazo. Yo escuché un pedacito porque no, hoy justo estaba preparando el programa, no tenía tiempo. Al que le interese, ponen en voz alta y aparece ahí el sitio web de este simpático personaje que se divertía tanto torturando gente. Y bueno, no sé si puede valer la pena escucharlo, no sé. Eso cada uno se formará su propia opinión, ¿verdad? Y tenemos acá un mensaje de Daniel de la Blanqueada, que dice: no necesitamos pluna, que los capitostes fraudeamplistas viajen pagando. Pluna no debe ir más. Daniel de la Blanqueada. Y no pensábamos hablar del tema de Pluna, pero podemos hacer un apunte aprovechando el estribo que nos pone Daniel. Y bueno, lo de Pluna, yo qué sé, ya es como una crónica de una muerte anunciada, como ha habido tantas en este país en los últimos años. Es evidente que el negocio era desastroso, todo parecía, planteaba para ese lado, aparecía una empresa Lidgate, que no tenía ningún, evidentemente era una empresa creada para eso, fue un negocio que se hizo en los primeros tiempos del gobierno de Tabaré Vázquez, ustedes se recordarán, yo estoy hablando de memoria, pero creo que fue ahí que se hizo, y se hizo prácticamente en forma simultánea con otro negocio muy importante, el del Banco Comercial. El del nuevo Banco Comercial, yo en este momento no lo tengo claro, pero creo que ha sido vendido, así que de ahí zafamos, porque el que estaba en el Banco Comercial era Campiani padre. El que se quedó con Pluna fue Campiani hijo, Lidgate, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa que se hizo del Banco Comercial, del nuevo Banco Comercial, que ya era la tercera quiebra y reprivatización, o la segunda reprivatización, después la tercera quiebra. Y bueno, capaz que por el lado del Banco Comercial, si sí, el Banco Comercial lo compró el Scotia Bank. Así que por ahí vamos zafando, por ahora que es un banco canadiense muy grande. Por ahí vamos zafando. Por el lado de Pluna no la quedamos. Entonces Pluna tenemos ahora un panorama que lo que está publicado son 300 o 320 millones de dólares de pasivo. Y dicen que tiene un activo de 290 millones de dólares. Activo es los bienes que tiene Pluna, ¿verdad? Sin duda tiene una cantidad de varios aviones, no recuerdo el número exacto, compraron una cantidad de aviones nuevos de la firma canadiense Bombardier. Yo viajé en uno de ellos, aviones bastante chicos, pero buenos aviones, no son nuevitos. Pero, como decimos siempre en el programa, lo hemos dicho muchas veces en relación a los bancos, pero en general vale para el conjunto, para todas las empresas, ¿verdad? El pasivo generalmente es conocido, aunque a veces también el pasivo está maquillado, está, en este caso generalmente no inflado, sino desinflado. Y el activo siempre es muy difícil de conocer, ¿verdad? Su verdadero valor. Habría que tener a la vista los libros y ser un experto, porque ser realmente un contador capacitado para analizar balances, para saber, uno se queda, tiene la sospecha de que ese activo de 290 millones de dólares es un cuento chino, ¿verdad? En este caso sería un cuento argentino-canadiense. Pero bueno, ¿para qué seguir hablando de Pluna? Lo que dice Daniel, realmente uno por momentos tiende a pensar que tiene razón, que para qué queremos ese balurdo, ¿verdad? Evidentemente una línea de bandera en otro contexto, en contexto de otro estado tendría sentido. Lo que pasa es que esta va a ser siempre una privatización en la cual el Estado va a seguir pagando los platos rotos. Entonces yo creo que sería mejor que la tuviera el Estado, porque por más que reprivaticen las acciones, el 75% de acciones que siguen estando en manos privadas, porque en realidad no ha habido una transferencia de las acciones, se han hecho un fideicomiso, las acciones están depositadas, qué sé yo, dejan el mismo gerente y el Estado renuncia a hacer reclamaciones económicas contra los directores anteriores y contra los socios accionistas de la empresa propietaria, que es una asociación de Lidgate con la empresa canadiense de gran porte que se llama Jazz, así como la música, JAZZ. Entonces, uno, o con una Z sola, no estoy seguro, uno realmente ya no sabe qué pensar, ¿verdad? Esto viene en un momento en el cual Pluna estaba en cesación de pago, para decirlo pronto y mal, porque una empresa, una línea aérea, una empresa de transporte que no puede pagar el combustible, es una empresa en cesación de pago, ya no en quiebra, que es un concepto más completo, sino una empresa que no podía pagar el insumo, o junto con los salarios, el insumo más esencial, ¿verdad?, de una empresa de transporte, que es el combustible. Bueno, en ese punto estamos. No sé si alguien en algún momento te va a hacer una autocrítica. Por supuesto, el gran culpable de todo lo que pasa en este país es la Argentina. Es verdad que la Argentina le negó a Pluna viajar a determinados destinos, por lo menos es lo que yo entiendo, que eso sí es cierto, pero al mismo tiempo evidentemente hubo un sobreendeudamiento y sabemos que había gerentes que ganaban varias decenas de miles de dólares mensuales, ingresos que parecen injustificados en una empresa que siempre estuvo funcionando a pérdida. En el último semestre de 2011, si no recuerdo mal, tuvo algún pequeño superávit operativo, pero claro, superávit operativo quiere decir que lo que vendía de pasajes era más que los costos directos que tenía de lo más importante, salario, combustible, y gastos operativos, pero no comprendían el costo financiero, ¿verdad? Con 300 millones de dólares de deudas, imagínense que el costo financiero debe ser bastante importante, porque eso no son créditos baratos. Entonces, llegamos a esta situación, ganancias privadas, pérdidas sociales, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Capitalismo realmente existente, o capitalismo real en pleno expresión y en pleno desarrollo, porque además hubo negocios ahí muy raros en los cuales Pruna arrendó aviones como arrendataria de una empresa que, casualidad, era propiedad del mismo grupo que era accionista de Pruna, privado, y administraba Pruna. O sea, hubo, evidentemente, ahí debe haber mucha cosa rara. Por algo los tipos piden la inmunidad, ¿verdad? Piden la inmunidad porque no quieren someterse a reclamaciones, y el Estado graciosamente se la da porque, bueno, no se puede, como siempre, los famosos chantajes, ¿verdad? Bueno, yo tengo la empresa y si no la capitalizamos, que el socio privado mayoritario, los socios se negaron a capitalizarla, había que poner, creo que eran 30 millones de dólares, si no la capitalizamos, damos quiebra. Si damos quiebra, Pluna se queda, los aviones en tierra, los funcionarios pasan a no cobrar el sueldo, el Estado, ante estas amenazas, por lo menos lo que conocemos, el Estado uruguayo realmente existente, que es el que tenemos, siempre ha sido muy sensible y ha resuelto que la gilada ponga los chanchos. La gilada somos los oyentes, Oscar, ustedes, yo, todo. Bueno, eso es la gilada, ¿verdad? Y así está. En fin, ¿cuál va a ser el tema de fondo de hoy? Porque, como dijimos, no estábamos pensando en hablar de Pluna. El fondo de hoy vamos a hablar de... vamos a hablar de los pecados de la carne. Los pecados de la carne. Esto lo escribimos, fue difundido, pero lo vamos a... Nos parece que es interesante, un tema muy importante para comentar. Tiene que ver con el sexo. No, no tiene que ver con el sexo. En todo caso, con el sexo de las vacas. Y vamos a irlo leyendo y a irlo comentando a medida que lo leamos. O cuando los crudos hechos desmienten a un ministro neoliberal. Pecados de la carne. Transcribimos más abajo un fragmento de una larga entrevista que Pablo Mestre le realizó días atrás al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. Esto apareció en El País, uno de los últimos países, diarios, ejemplares del diario El País. Esto es un fragmento de la entrevista, ¿verdad? La entrevista es muy larga, porque el ministro estaba en París asistiendo al asunto ese de la carne, y bueno, se ve que los cuando están ahí los periodistas tienen tiempo, los agarran tranquilos, se tomaron un whiskycito, almorzaron bien o cenaron bien. Tema polémico, el de la exportación en pie. Desde el primer día la exportación de ganado en pie ha estado habilitada. Esta es la respuesta del ministro, ¿verdad? Lo anterior era una pregunta del periodista. Nunca se ha exportado tanto ganado en pie en este país como desde el 1 de marzo de 2010 para acá. Claro, el 1 de marzo de 2010 cuando asume Tabaré Aguirre. Y Valle se ha sido favorable al mercado, dice el periodista. Y sigue Aguirre. Yo no creo que haya mejores cosas para el mercado que la gente tenga opciones donde vender. Más allá que también, si uno lo mira globalmente, desde el punto de vista de la industria frigorífica, de las fuentes de empleo, no se piensa así. Hoy Uruguay tiene una capacidad instalada de faena para 3 millones de animales y está faenando 2,2 millones. La única manera que llegue a 3 millones de ganado faenado es que se produzcan 3,2 o 3,3 millones de terneros. Y para que los terneros se produzcan, quienes toman las decisiones de entorar, destetar y cuidar son los productores. Si los terneros no valen, vamos a seguir teniendo 2,2 o 2,3 millones. O sea, que para que haya más terneros que se transformen en novillos, el primer eslabón de la cadena debe sentir que tiene libertad. Y por eso hemos mantenido la exportación de ganado en pie, salvo en diciembre de 2010 por una controversia por exigencias de Turquía. ¿Por qué se demoran los permisos?, pregunta el periodista. Se entregan con determinada cadencia. ¿Qué es un permiso? Es una habilitación. Cuando Uruguay exporta un barco de terneros para el destino que fuera, son animales vivos que salen del país y llegan a un lugar determinado. Y si llegan enfermos, es el país el que queda mal. Y todo el mundo valora la seriedad y transparencia con que Uruguay maneja esos temas. Ahí aparece la priorización cuando los recursos son escasos. Yo priorizo la sanidad, mantener abiertos todos los mercados que tengo, que se haga un buen control de ruta de vacunación. Eso determina que haya periodo en el año donde los 64 veterinarios que tengo para cubrir el país, en el presupuesto son 36 más que no han entrado todavía, están a full. En esta rendición de cuentas estoy tratando de priorizar el rubro sanitario, porque si se cae, se cae el rubro cárnico y el rubro lácteo, porque la mayoría de los uruguayos desconoce la importancia que tiene el rubro agropecuario en la economía nacional. De paso nos tratan a todos de burro, pero bueno, a la mayoría. Buena parte de los buenos índices de desempeño económico que Uruguay tiene están asociados a la actividad económica agropecuaria. Cuestión que hemos desmentido en lo esencial en este programa, pero bueno. Y acá sigo yo, ¿verdad? Solo la primera fase resume, como tal vez no lo podrían hacer varios libros de análisis económico, la esencia de este gobierno. Cuando suponemos que son, que con conocimiento de causa dice: nunca se ha exportado tanto ganado en pie en este país como desde el 1 de marzo de 2010 para acá. Nos está sintetizando una política económica en una sola frase. Brillante, señor ministro, brillante. Y el segundo párrafo ahonda en su pensamiento. Está clarísimo, el país tiene un problema, demasiado poco ganado para la capacidad instalada en la industria frigorífica. Se precisa llegar a producir 3,2 millones de terneros al año. Y solo se producen 2,2 millones. Entonces, afirma el ministro, démosle al mercado, Dios todopoderoso si los hay, señales. El que produzca terneros podrá exportarlos libremente. No importa demasiado si también, de acuerdo al ministro, más allá que también, si uno lo mira globalmente desde el punto de vista de la industria frigorífica, de las fuentes de empleo, no se piensa así. Eso es lo que decía el ministro, ¿verdad? Total, lo que se pierde ahora se recuperará en el largo plazo, cuando las expectativas racionales de los agentes, entre comillas, frase típica de los textos de economía que predominan hoy en el ambiente académico, hagan aumentar en un 50% la producción de terneros. Los trabajadores de seguro de paro despedidos, las compras en plaza de insumos que los frigoríficos realizan, los aportes a la seguridad social, o sea, los innumerables aportes que una industria realiza al tejido económico, se pierden ahora, pero se recuperarán algún día. Ante las, entre comillas, señales de precio, los criadores, o sea, los empresarios en su mayoría terratenientes que integran el sector, invertirán más para producir más ternero, ¿o no? Porque en otro artículo muy interesante, el periodista especializado en temas económicos que escribe para El País, Jorge Revela, entrevista a un operador clave, quien afirma lo siguiente. La industria cárnica tiene hoy capacidad suficiente para faenar 3,5 millones de cabezas anuales, o sea 1,5 millones por encima de los niveles actuales. Esto genera, entre otros efectos, una fuerte desocupación en el sector que queda encubierta por la gran demanda de mano de obra en la construcción, sostuvo Daniel Belerati, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífico. A continuación, un resumen de la entrevista. ¿Cómo evalúa la situación de la industria frigorífica a fines del primer semestre de 2012? La actividad del sector se viene resintiendo en forma sistemática desde 2006, cuando se faenaron 2.600.000 cabezas. En 2011, la faena sufrió una caída del 22% en un periodo de 5 años. De 2006 a 2011. Y va a caer aún más, visto los registros de los primeros 5 meses del año. ¿Cuáles son sus proyecciones de faena de vacunos, volumen de exportaciones de carne vacuna y el precio promedio de la tonelada esperada para este año? El número de cabezas faenadas va a descender de 2.011.000, o sea, 2 millones pelados, registrado el año pasado, a unos 1,9 millones, o sea, una baja del 5% aproximadamente. Sigue bajando la faena. A su vez, las exportaciones podrán sumar unas 310.000 toneladas, peso carcasa, en comparación con las 322.000 toneladas que se colocaron en 2011. El precio promedio de exportación va a estar en torno de los US, o sea, dólares, 3.750 la tonelada, o sea, un 3 o un 4% por debajo del año anterior. ¿Cómo se explican estas perspectivas poco auspiciosas del sector cuando los precios internacionales de la carne subieron progresivamente desde 2004 hasta noviembre de 2011, salvo un breve descenso experimentado por la crisis global de 2008-2009? Es de un periodista que hace buenas preguntas, ¿verdad? O sea, de 2004 hasta noviembre de 2011, 7 años, los precios de la carne no pararon de crecer, salvo un periodo cortito. Por cierto, ese mayor valor de las exportaciones de carne lleva a pensar, tanto al público como a los gobernantes, que la actividad de la industria frigorífica es floreciente, cuando en realidad está enfrentando serios problemas. ¿Cortamos? Redondeo y vamos. Bueno, no redondeo porque después viene. ¿Qué dificultades afectan a la industria cárnica? Y tendría que leer la respuesta, pero la leemos después del corte. Forma la hora. 21:57. Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. Ahora, tu ahorro vale doble. Por cada kilowatt hora que ahorres de mayo a julio, UTE te premia descontándote otro. Te recomendamos regular la calefacción en 21 grados y utilizar artefactos eficientes. Ganas vos, ganamos todos. UTE, la energía que nos une. Más información en www.ute.com.uy. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-4-5-8-32-92, email radiofénix@radiofénix.com.uy. Hola. CX40. ¿Cómo anda, Camilo? Bien, bien. Ah, bueno. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Ah. Usted preguntará por qué cantamos. No, pero ese es el corte en medio. Siempre. Ah, dijeron 21:57, entonces no me di cuenta. Bueno, un abrazo, la verdad. Antes aún que existe la vergüenza. Bueno, compañeros, la seguimos. Mensaje. Acá tenemos uno. Pluna, parece que la coima esta vez no vendrá por Jazz. El gobierno del fraude amplio está buscando otro socio para Pluna. Eso sí, que dejen la coima para los políticos. El nuevo gerente general, Sebastián Hirsch, es un personero de Goldman Sachs, Citibank y Bungie Board. El fideicomiso Pluna, que administrará la Bolsa de Valores de Montevideo, será otro negociado para la oligarquía financiera. Abrazo, Pablo. Y bueno, sí, es interesante lo que dice Pablo, yo no lo había dicho, pero lo había leído, sí, el gerente general, Hirsch, es un tipo que fue de Goldman Sachs, de Citibank y de Bungie Bond. Un nenito de teta el muchacho. Todo anda por la vuelta, ¿no? Acá hay un mensaje de Luis del Buceo que, no sé, tendría que mandar más información. Hay ecologistas que son torturadores y asesinos, Luis del Buceo. No sé, la verdad, Luis, no sé por dónde viene la cosa. Hoy es la primera vez que te escucho. Pérez Gomar murió, entre otros, Horacio Rovira. Lo de Martirena, donde murió el matrimonio, se escondía el ministro Huidobro y otros. Sandra. Sí, tiene razón, Sandra. Tiene razón, a mí no me sonaba, y creo que tiene razón Sandra. Pérez Gomar, claro. Bueno, yo hice un entrevero, y me disculpan si había algún involucrado escuchando, y aparte los oyentes, ¿no? Uno tiene que ser más preciso con la información. Y bienvenida, Sandra. Espero que nos sigas escuchando. Bueno, entonces, estábamos con la entrevista a Belerati. Y acá Belerati... le preguntan qué dificultades afectan a la industria frigorífica. Quizá el problema más grave es la creciente capacidad ociosa del sector. Luego de la inauguración del frigorífico Breeders and Packer en Durazno y la importante ampliación de Frigo-G en el mismo departamento, la industria cárnica hoy tiene capacidad suficiente para faenar 3,5 millones de cabezas anuales, o sea 1,5 millones por encima de los niveles actuales. En consecuencia, hay una fuerte desocupación en los frigoríficos que mantienen alrededor de 2.000 trabajadores en el seguro de paro durante todo el año y que envían un gran número de trabajadores adicionales al seguro de paro parcial en la posafra. De alguna manera, esta situación queda encubierta por la gran demanda actual de mano de obra en la construcción. ¿Sigue siendo rentable la industria frigorífica en las actuales circunstancias? Su rentabilidad está muy comprometida porque los costos uruguayos se han desalineado con respecto al resto del Mercosur. La fuerte depreciación del real frente al dólar registrada desde fines de abril ha profundizado el desfasaje en relación a Brasil, que es nuestro principal competidor y que también se ha vuelto un cliente muy importante de cortes vacunos en años recientes debido a la mejora del poder adquisitivo de la población. Eso ha llevado a que por primera vez en los últimos 4 años el precio de la carne brasileña esté sensiblemente por debajo del uruguayo. Además, existe una gran oferta de ganado antes de la posafra de Brasil que complica aún más nuestras exportaciones cárnicas. ¿Cuándo prevé que se revierta esta situación coyunturalmente desfavorable para Uruguay? No es fácil vislumbrar una mejora porque uno de los principales inconvenientes es la escasez de oferta de materia prima. No parece tener solución a mediano plazo. Acá viene lo más importante, yo creo, del asunto, ¿verdad? Por algún tiempo se dijo que los precios que se pagaban por el ganado de cría eran la causa de que Uruguay tuviera un nivel tan bajo de procreo. Pero ya ha quedado demostrado que no es cierto. Todo esto lo está diciendo Daniel Belerati. Después de la gran sequía de 2008-2009, con la que se ha justificado en parte el descenso de la faena a 2 millones de cabezas, no se han visto índices de procreo razonables en relación a la suba de los precios de los terneros. Por ejemplo, luego de más de 3 años de incremento permanente, se llegó a pagar en el segundo semestre de 2011 y en los primeros meses de este año más de 3 dólares el kilo en pie de terneros y novillitos de sobrehacho. Sin embargo, no hay perspectiva de que esa señal del mercado haya incidido para que se alcance niveles del 80% de nacimientos sobre las vacas de cría, ya que se siguen registrando tasas históricamente bajas del orden del 62 al 63%. O sea, nada más ni nada menos que un capitoste de la industria frigorífica, difícilmente un, entre comillas, economista de izquierda o cosa parecida, afirma que las señales del mercado han fracasado en su objetivo, en este caso, de aumentar la producción de terneros. A pesar de ganar plata como nunca, los medianos y grandes criadores, la realidad de los pequeños es siempre más matizada, ya que las escalas de producción inciden mucho en la rentabilidad, no han mejorado los índices productivos. 3 años de precios crecientes no han bastado para ello. ¿Cuántos harían falta? Y acá creo que hay algo que no lo redactamos bien. O sea, 3 años es lo que cita Belerati, ¿verdad? Pero el crecimiento de los precios viene de mucho más atrás. Ha sido prácticamente continuado desde después de la crisis 2002-2003 hasta la actualidad. A todo esto, dos cosas nos llaman la atención. Uno, lo moderado de la protesta de los sindicalistas. Apenas algunas entrevistas de los dirigentes de FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne, que sepamos, ni paros ni huelgas, ni demandas claras de cesar la exportación de ganado en pie de una vez y para siempre. Que es lo que uno pensaría, ¿verdad? Que la gente de FOICA diga, déjese de joder y no se prohíban, lisa y llanamente, la exportación de ganado en pie. Razones de esto sería un tema para otro trabajo. Uno tiene algunas ideas, pero no es el objetivo ahora, ¿no? Profundizar en eso. Y segundo, que llama la atención, la moderada, casi diríamos nula, reacción de la industria. Y en este caso las razones están claras. Por un lado, la ideología neoliberal que manda en los sectores empresariales, y por otro, sabemos que algunos, por lo menos, dueños de frigoríficos, son también exportadores de ganado en pie. Ganan de una forma y ganan de la otra. Eso refiere a los frigoríficos en manos de empresarios nacionales. En el caso de las transnacionales pasa lo mismo. Si el ganado no se faena acá, lo faenarán en otro lado y la exportación de ganado en pie les sirve siempre. Y es el caso particular de los brasileros, ¿verdad? Se mandan el ganado ellos mismos de acá para Brasil y lo faenan allá. Aunque el grueso de la exportación últimamente en pie ha sido para Turquía. Pero falta responder una pregunta, la esencial. ¿Por qué los terratenientes, ganaderos de cría o los que hacen ciclo completo, o sea, invernada y cría, no mejoran sus índices productivos? Porque digo, lo que uno realmente se preguntaría frente a los planteos de la realidad, ¿no? Una serie de datos de los últimos años puede resultar ilustrativa. El cuadro de más abajo detalla el monto de los arrendamientos promedio de los últimos 11 años. Este cuadro lo sacamos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, DEA, que está forma parte del sitio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el cual están los precios de los arrendamientos, ¿verdad? Y vemos que en 2008, obviamente no los vamos a leer todos porque, imagínense, son 11 cifras al hilo. En el año 2000, cuando empieza el estudio este, el precio medio, dólares por hectárea por año, era de 28. O sea, se pagaban de promedio 28 dólares por hectárea y por año por arrendar un campo que, ese es un promedio, ¿verdad? Un agrícola era más, un ganadero era menos, pero era el promedio. Y ese precio llega en el año 2011 a $152. O sea, va aumentando en forma, yo diría, prácticamente continuada, aunque hay el año que baja un poco, en particular 2002, se acuerda de la crisis generada por la aparición de la aftosa, hay una caída a $24, pero bueno, de 28 a 152, precio promedio de arrendamiento de la hectárea. O sea, la rentabilidad del sector agropecuario en su conjunto, basándonos para estimarla en la parte que corresponde a renta pura de la tierra, ha crecido, expresada en dólares corrientes, o sea, dólares sin ajustar por la inflación de Estados Unidos, la depreciación del dólar, en dólares corrientes, desde 28 hasta 152 en los 11 años desde 2000 a 2011. O sea, o lo que es lo mismo, un 483% en el periodo. Anualizado dicho crecimiento significa un 40% anual. Si bien el dato promedio refiere al conjunto de campos que se arriendan para distintos usos, agricultura de secano, arroz, lechería, ganadería, o sea, en toda la serie no hay una discriminación de los campos que se destinan para ganadería de carne, cosa que se empezó a hacer a partir de los últimos 3 o 4 años. Por lo tanto, no tenemos el precio que corresponde a ganadería de carne del año 2000 para decirlo, ¿verdad? Si no, lo diríamos. ¿Verdad? No es que estamos ocultando una información, sino que no la tenemos. No cabe duda que a los criadores les está yendo bien. ¿Para qué entonces complicarla, entre comillas, invirtiendo para producir más terneros? Se aplica entonces la vieja consigna: no arregle lo que no está roto. Ese es el problema del razonamiento del ganadero criador, ¿verdad? En definitiva, la cría es, digamos, dentro de la ganadería de carne, es lo que da más trabajo, ¿verdad? O sea, evidentemente hay que preñar a las vacas, ya sea con inseminación artificial o con toros, hay que, o sea, todo eso lleva trabajo, llevar el ganado al tubo, conseguir el veterinario, lleva una inversión en dinero, después hay que hacer un seguimiento de esos animales tienen que determinados requisitos sanitarios especiales, y después las vacas se preñan y después van a parir. La vaca, cuando se preña, tiene que tener un estado corporal adecuado. La vaca, cuando durante la preñez, tiene que tener un régimen de alimentación correcto. O sea, significa pasto, pero significa también a veces suplementos. Y sobre todo cuando pare, es un momento crítico. El momento del parto es crítico. Hay que estar arriba de ese ganado para ayudar a las vacas que tienen dificultades para parir por sí mismas, eventualmente hacer alguna cesárea. Y después el requerimiento nutricional de la vaca aumenta mucho porque tiene que alimentar al ternero con leche, y es un periodo en el cual hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, muchas veces hay que invertir, y todo ese proceso que la vaca, cuando se va a inseminar o a entorar, esté con un buen estado corporal, la sanidad de las vacas, la sanidad de los toros, si se utiliza, como generalmente se utiliza, aunque sea como suplemento, el entore, todas esas cosas son las que llevan a mejorar el famoso índice de procreo, que es los terneros que quedan vivos después que de un rebaño de cría, ¿verdad? Entonces, o sea, la vaca parió y el ternero sigue vivo. Entonces, todo eso da mucho trabajo y lleva inversión. Entonces, claro, si igual ganas plata, ¿para qué te vas a calentar? Yo creo que esa es la explicación más importante. Hay otra, después la vamos a mencionar. El único problema, que lo que sí está roto, es precisamente el sistema de cría ganadera en el país. No desde el punto de vista de los terratenientes empresarios. Estos ganan cada vez más plata. Porque, ojo, el tan mentado aumento de los costos, que es real, o sea, siempre se pasan hablando del aumento de los costos, también lo mencionaba Belerati, ¿verdad? no alcanza ni de lejos para compensar el aumento sostenido de los precios de venta de ternero. Pero todo parece indicar que este hecho no ha bastado ni para aumentar la superficie de tierra dedicada a este rubro, ni la intensidad de dicha producción en capital y trabajo. El tema de la rentabilidad. Lo concebimos aquí como cantidad de dólares corrientes que genera para el propietario una hectárea de tierra. Es común, cuando se manifiestan los interesados, a saber, los terratenientes, hablar de la rentabilidad en relación a la inversión, entre comillas. Y toman como base para cuantificar esta, la inversión, el precio de la hectárea de tierra, olvidando que es patente el hecho de que el precio de la tierra depende de su renta y no a la inversa. La rentabilidad así definida no es otra cosa que la que se obtiene por el capital en un país dado, en un momento dado, ajustada por las particularidades de la inversión en tierra, mencionando entre otras seguridad, baja liquidez, etc. Es perfectamente lógico que en un entorno internacional en que los intereses de las colocaciones financieras consideradas más seguras, por ejemplo, los bonos del tesoro de países como Alemania o los Estados Unidos, estén en niveles históricamente bajos, de hecho negativos en términos reales, o sea, el bono del tesoro a 10 años en este momento está dando alrededor del 1,6% o algo menos, y la inflación en Estados Unidos es mayor a eso, o sea, es como el 2 y pico%, o sea que la rentabilidad es negativa en términos reales. O sea, la tasa de interés es muy baja, la rentabilidad, entre comillas, o sea, la renta de la tierra en relación al precio de esta sea también baja. Esto se disocia necesariamente de la ganancia empresarial que genera la explotación directa de la tierra. El arrendatario deberá, por un lado, pagar la renta del propietario y, por otro, generar una utilidad que justifique sus dos grandes rubros de inversión. El compromiso de pagar una renta por un plazo dado y la inversión necesaria, maquinaria, ganado, fuerza de trabajo, etcétera, necesaria para poner en marcha una explotación agropecuaria en un campo arrendado. O sea, si el arrendatario está pagando esa renta, que entendemos para un campo ganadero no es de 150 y pico de dólares, de 152 dólares es menor, porque los campos ganaderos son los que la arriendan más barato. De todas maneras, en este momento, yo estoy seguro que para un campo ganadero razonable no debe bajar de los 100 dólares la renta, ¿verdad? Entonces, el arrendatario se supone que le paga la renta al propietario, pero además hace una ganancia, ¿no? Tiene que invertir, pagar la renta y hacer una ganancia. O sea que el que es ganadero y además terrateniente, que son la mayoría de los criadores, porque los campos que se arriendan son más bien mayoritariamente campos agrícolas o en proporción a la superficie agrícola del país es mayor la parte que se arrienda para fines agrícolas que para fines ganaderos. Entonces, evidente que la rentabilidad del asunto no es tan mala, ¿verdad? O sea, la plata que ganan. Pero claro, el precio de la tierra está muy inflado porque las tasas de interés son muy bajas, ¿eh? Y entonces la gente compra cosas que den algo de interés, que algo de ganancia, algo de renta, aunque la renta no sea muy grande. O sea, si yo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la plata colocada en el Tesoro de Estados Unidos, me da una rentabilidad negativa, mucha gente, mucho de dinero, se va a volcar a comprar cosas que den renta. Y obviamente va a aumentar el precio de las cosas que dan renta, pero la renta no. Entonces la renta parece baja en relación a la inversión. Pero claro, la inversión, comprar un campo no es una inversión, ¿verdad? Ahora lo seguimos desarrollando. En síntesis, la manganeta argumental de los terratenientes es que su rentabilidad es baja en relación al capital invertido, o sea, el precio de sus campos en el mercado de tierra hoy. Pero aún desde un punto de vista estrictamente capitalista, esta argumentación es falsa. Comprar un campo no es invertir, es simplemente cambiar de propietario un recurso, bien o activo ya existente. y por supuesto, saliendo un poco nomás de la lógica capitalista más estricta, los derechos del terrateniente no son más que el precio que dicha clase hace pagar al conjunto de la sociedad por el hecho de haberse apropiado en régimen de oligopolio de un recurso natural que debería ser un bien común, o sea, propiedad del conjunto de ésta. Un párrafo aparte merece, para terminar, la hermosa adecuación a la realidad económica que parece mostrar hoy el crecimiento de la capacidad frigorífica instalada en relación a la producción ganadera. Creo que el fenómeno que describíamos al principio, ¿verdad?, que por la boca de Belerati. Pero aquí, además de las excelsas virtudes del mercado para asignar recursos, está presente la política económica neoliberal de los últimos años. Estamos convencidos que la desgravación impositiva que generó la reforma de dicho sistema en 2007, que entre otras cosas cambiaba la tasa de IRIC, que pasó a llamarse IRAE, o sea, el impuesto a la renta empresarial, rebajándola de 30 a 25% cuando las ganancias se destinaran a inversión, promovió dicho aumento de la capacidad, no justificado al no acompañarse de una política que generara al mismo tiempo más producción ganadera. O sea, se regalaron recursos fiscales por la vía mencionada, pero además seguramente por otras vinculadas a la ley de inversiones, que se usaron para generar una capacidad productiva que no podría ser utilizada. ¿De qué sirve ampliar la capacidad frigorífica si no hay vacas para faenar, verdad? La sociedad está dilapidando recursos. Como siempre, carencia de cualquier sentido de la planificación, palabra maldita para nuestra conducción política y económica nacional. Pero no deberíamos achacar la escasez de terneros solo a la mala actuación de los ganaderos de cría. Seguramente un gran papel en esta historia lo juega la desviación de los mejores campos ganaderos y agrícolas para dos actividades también fuertemente promovidas por la política económica y los mercados internacionales: la agricultura, fundamentalmente sojera, y la forestación. Porque claro, la forestación fue promovida por aquella ley forestal y los decretos que la reglamentaron, ley aprobada por unanimidad en el Parlamento en 1987, gobernaba Sanguinetti, y incentivos que recién se retiran para la forestación para celulosa los últimos 2 o 3 años, y la agricultura sojera, que es incentivada indirectamente por una política totalmente que omite cualquier control de lo que se hace con el campo, ¿verdad? Y directamente por los mercados internacionales, por los precios. De todas formas, ¿para qué preocuparse? Lo que el mercado rompe, el mismo mercado lo arregla, entre comillas. El proceso se denomina destrucción creativa. Esto lo era, decía un economista neoclásico, neoliberal, que se llamaba Schumpeter, inventó este término, destrucción creativa. Habrá, pues, en el futuro, muchos trabajadores de la industria desocupados y varias plantas industriales novísimas pudriéndose por ahí. Pero los sagrados principios económicos fundamentales del capitalismo estarán completamente a salvo. O sea, al final siempre estamos lo mismo, ¿verdad? Pérdidas sociales, ganancias privadas, ¿no? Y acá tenemos más mensajes. El pueblo se enteró que se llevaban las vacas en pie cuando se escapó una y la agarraron en la torre de las comunicaciones. Mirá, ¿no? está bueno. Yo la verdad que no sé si nos enteramos por ahí, pero evidentemente es un hecho que se viene manejando. Nosotros incluso entrevistamos acá en el programa a gente de la FOICA, tal vez algún oyente se acuerde, hace más de un año, estoy seguro de eso, y andaban ahí que sí que no, pero nunca hubo, si alguno me está escuchando y estoy equivocado que me corrija, un rechazo de la FOICA y mucho menos del PICNT de plano a la exportación de ganado en pie, que es, ya lo hemos descrito como un, un atentado contra la economía del país, contra los trabajadores, ¿verdad? Y a ver, creo que tenemos algún otro mensajito acá. ¿Qué pasa con las caravanas? ¿Por qué no mejora el índice de preñez? Ahí empieza el problema, Camilo. Supongo que Camilo se refiere a las caravanas estas con RFID, o sea, Radio Frequency, bueno, la caravana que se leen con un dispositivo electrónico sin tocar la vaca, ¿verdad? A distancia, ¿no? No a mucha distancia, no se crean que es que uno la lee a 200 metros, la lee cuando está en el tubo, le pasan el aparato y en el aparato van apareciendo los números. Que siguen el ternero desde que nace hasta el que es faenado el ganado en el frigorífico, todo el sistema de trazabilidad. Bueno, el sistema de trazabilidad por sí no va a aumentar ni la preñez ni el procreo, ¿verdad? Preñez es la cantidad de ganado que queda preñado, de ganado de cría que queda preñado, y el procreo los que nacen, los terneros que nacen y siguen vivos. Bueno, eso es una cosa, una exigencia de los mercados de la carne, que es un tema interesante para comentar otro día con más amplitud. Y vamos a dedicarle un par de minutos, dos o tres minutos que faltan, a hablar de la crisis griega. O sea, elecciones en Grecia el domingo. Nos habíamos hecho la idea que podía ganar el partido Syriza, que planteaba la moratoria de la deuda pública griega y la nacionalización de la banca, entre otras cosas, y bueno, y el rechazo del plan de austeridad, ¿verdad? Y bueno, venció el miedo, ganó partido de derecha, como tiene 50 parlamentarios de más, el que sale primero, así es el sistema político electoral griego, va a tener mayoría aparentemente para formar gobierno junto con el otro partido llamado socialista, pero que es un partido de derecha más. Y Grecia va a seguir atada al carro de la ajuste, préstamos, más ajuste otra vez, los mercados tirando a baja la deuda. Ya sabemos, hemos analizado mucho todo ese tema, las consecuencias que tiene para el pueblo, las causas de eso que se está llevando adelante, y nos vamos convenciendo de a poquito que esta crisis no la paran porque no la quieren parar, no tienen el menor interés. Están cumpliendo un objetivo que es reducir salarios y privatizar la economía. Van a seguir con esta política hasta cuándo, hasta que consideren que ya los salarios permiten el nivel de ganancia que ellos quieren. Pero creo que ya en materia de países va a seguir Italia, que es la que está sigue en la lista, y mi idea es de que esto no para con Francia, ¿verdad? No va a ser enseguida, tal vez falte un año, pero Francia va a caer también porque quieren romper el sistema de seguridad social francés y los servicios públicos que aún están en manos estatales, y vamos a ver dónde para, porque Holanda y Bélgica también tienen altos niveles de endeudamiento. Y acá me están mandando parar el comandante Oscar, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen una buena semana, oyente. Mi loca del tartamudo.